lo que estamos disparando hoy es un movimiento para que se desarrolle en toda la provincia de cómo construir un presupuesto participativo universal promovido para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y acá va a haber que salir fundamentalmente a sumar voluntades. O sea, esta riqueza que tenemos en esta reunión, universidad, foros barriales, organizaciones comunitarias, central de trabajadores, organizaciones culturales, va a haber que organizaciones como estas existen centenares en la provincia de Buenos Aires, miles. Hay que ir a convocarlas, a integrarlas en este debate en el marco de una estrategia de construcción de una democracia participativa, no desde lo formal, sino desde lo real.